Érase una vez una sirena bella que vivía muy cerca de un pueblo de pesca. Se enamoró de un hombre, qué pena que la daba, cuando este iba de pesca allí donde ella estaba. Iba siempre solo borracho a escucharla, aquella dulce voz que él tanto le embriagaba. Érase una vez una sirena bella que con su dulce voz a los hombres hechizaba. Él se fue a pescar y ya nunca regresó en su vieja barca azul. Cuando el sol tiñe su luz, la gente preguntó en el pueblo si escuchó aquella dulce voz que nublaba la razón. Hundido en el alcohol, él creía oír su voz de la mujer que tuvo y que un día le dejó. Le abandonó por ser tan solo un pescador. El mar me la robó, allí oigo su voz. Decía el pescador, ella no me dejó. El mar se la llevó, allí oigo su voz. Decía el pescador, ella no me dejó. El mar se la llevó, allí oigo su voz. La sirena estaba sola, muy triste y aburrida. Se enamoró del hombre que siempre solo iba allí donde ella estaba a pescar sin esperanza, y siempre le veía llorando por su amada. Un viejo contaba que un día a la mañana, mirando aquellas calas que el mar acariciaba, vio a una sirena y a un hombre que nadaban, saltando con delfines, jugando a que se amaban. Él se fue a pescar y ya nunca regresó en su vieja barca azul. Cuando el sol tiñe su luz, la gente preguntó en el pueblo si escuchó aquella dulce voz que nublaba la razón. Hundido en el alcohol, él creía oír su voz de la mujer que tuvo, que un día le dejó. Le abandonó por ser tan solo un pescador. El mar me la robó, allí oigo su voz. Decía el pescador, ella no me dejó. El mar se la llevó, allí oigo su voz. Decía el pescador, jugando a que se amaban.